El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes a toda la gente de los barrios del mundo. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Buenas tardes, compañero de conducción, Sebastián. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a la gente que está ahí del otro lado, que no vamos a decir quiénes son para no arruinar la sorpresa. Pensé que ibas a decir un programa hecho con amor. No, ya me lo robaron. Sí, un poquito antes, muchísimo antes. Antes de tiempo. Antes de tiempo, sí. Buenas tardes, esto es Pateando en el Aire, como decía nuestro compañero Silvio. Jueves 2 de septiembre de 2010, 19:07 son. Llueve mucho afuera, va, no sé si tanto, pero llovió demasiado en todo el día. Una porquería el día, pero bueno, acá estamos. Día gris, día sí. De sudestada. Sí. Día para ponerla, ¿no? ¿Eh? Día para ponerla, usted pone la radio. Ubica ahí en el... Perdón, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué te pusiste colorado cuando porque dijiste? No sé, porque... Ah, bueno, usted quiere escuchar la radio, ¿qué tiene que hacer? Prenderla. Claro, o ponerla. Prenderla. Bueno, está bien, vos sos muy ortodoxo. Bueno, sí, dale. Un día así, ideal para escuchar este programa donde quiera, en cualquier rincón de la casa. Sí. Usted quiere escucharlo en el comedor, en la cama, en el baño, donde se encuentre... Sí. Arriba de la mesa, donde se le ocurra, escuche Pateando el Aire, que se va a inspirar. Sí, sí. Puede salir un poco de la ortodoxia también, ¿no? Haciendo torta frita. ¿Qué más? El pajarito tomando agua. Y haciendo lo que tenga ganas de hacer, lo puede hacer escuchando Pateando en el Aire. Si se quieren comunicar con nosotros y decirnos qué otras cosas se pueden hacer escuchando este programa, ¿a qué teléfono lo puede hacer? Al 466-6559. O mandan mensaje de texto y nos proponen lo que ustedes quieran al 1561-540359 y analizaremos la propuesta. ¿No? Así es. Esto es Pateando en el Aire. Ahora sí, un poquito más acomodaditos, menos hilarante. ¿Querés contarnos, Silvio, qué es Pateando en el Aire? Sí, Pateando en el Aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio, como dijimos antes. Pateando Barrio, organización que trata de que la gente salga a la calle a resolver los problemas en forma colectiva, dejar un poco el individualismo de lado, esto que nos tiene tan encerrados en nuestras casas, cada uno en su mundo, en su burbuja, fijándose nada más que en su ombligo, y así, mientras seguimos en esa condición, los problemas siguen y avanzan. Entonces, ¿cómo los paramos? Todos juntos. ¿Cómo hacemos para salir todos juntos a la calle? Bueno, por lo menos tenemos que empezar a tratar de charlar, volver a recuperar un poco el vínculo con el vecino, con la vecina, y empezar a hablarnos, porque si no se va a complicar. Entonces, Patiendo Barrio intenta eso a través de distintas actividades, como puede ser talleres de distintas cosas, como hubo y habrá, y está habiendo. Talleres de teatro que existieron en algún momento, ahora no, pero ¿por qué no? Podrán volver. Sí. La murga, taller de género, de chicas, de mujeres, este programa de radio, el carnaval que se hace todos los años, y actualmente las jornadas de trabajo y de limpieza en el terreno ubicado en la calle Luz Uriaga y Juramento, que estuvimos contando, jornadas que tenían como principal objetivo también limpiar ese terreno que estaba repleto de basura. Y a partir de eso, de que un grupo de gente se junta a trabajar ahí, por ahí un vecino que está en la casa se contagia y se acerca y nos presta una herramienta, trae una carretilla, se suma, y a partir de ahí ese espacio se va transformando. Bueno, fue lo que pasó. Hace un mes empezamos más o menos y ya hay una canchita de fútbol, lo venimos comentando en los programas anteriores. Ya se hicieron algunos primeros partidos, ya se puso un cartel indicando que ahí se van a hacer actividades. Falta mucho trabajo, necesitamos muchos brazos. Así que recuerde, si usted está escuchando el programa, tiene ganas de participar, de sumarse en alguna organización, Pateando Barrio tiene las puertas abiertas. Recuerde que es eso, es una organización que se propone, entre otras cosas, que la gente participe, ¿sí? Sabemos que hay un montón de cosas que no nos gustan, que está pasando en nuestros barrios, particularmente estamos en barrio Salas, Villa Salas, San Jorge, esta zona de Moreno Sur, y creemos que la única forma es eso, juntándose para empezar a resolver. O, no sé si la única, una de las formas es empezar a juntarse. Y a partir de ahí, hacer cosas y también organizarse para reclamar a quien corresponda y empezar a exigir que en los barrios la gente tenga una calidad de vida un poquito mejor. Este programa, Pateando en el Aire, sería la pata comunicativa de Pateando Barrio. Así es. Para difundir el trabajo que hacemos y también que la gente de otros barrios nos conozca. Y si quiera participar en el programa, también lo puede hacer, llamando a los teléfonos que dimos antes, que después lo vamos a repetir, o también puede acercarse, tener un espacio en el programa, en un bloque, de lo que quieran, llamarnos para denunciar cosas, para tirar ideas, propuestas, para opinar, para lo que quiera. La idea es participar y ahí de a poquito empezar a cambiar esta realidad que no nos gusta y que nos parece muy injusta en muchísimas ocasiones. Si nos quiere llamar, dijimos 466-6559, mensaje de texto al 15-6-1-5-4-0-3-5-9. El otro país quiere estar despierto, mirando a los monos crecer y encontrarse, pero que sea cierto. El otro país se siente humillado porque ve a los cosos de chamullo flaco que están dibujados. El otro país son gente muy sana, saben que de pronto para salir del pozo no hacen falta balas. El otro país rebusca y changuita, de lunes a lunes, codo contra codo, aguanta y agita. Un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra. Eso para la birra, que no va a tener, que no va a tener, que no va a tener. Que no se diga, que no se diga, Goli. We'll be right back. otro país, nace de los barrios, siempre está en la historia, y porque labura no sale en los diarios. El otro país, de corazón grande, resuena en la murga, con trapos pintados lo llevo en la sangre. El otro país ya vino creciendo, todavía hay muchos que se hacen los giles y no lo están viendo. El otro país soltó las amarras, empujó el alambre, cortó las cadenas, tiró la muralla. Un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra. Un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, un peso para la birra, que no va a tener. Revisa, que no va a tener. Mete la manita, que no va a tener. Que no se diga, que no se diga, Mati. Arrancando amarras. Bailan barrios. Construyendo caminos. Destruyen demagogias. Dibujando destinos. Encuentran experiencias. Forjando futuros. Generando grietas. Hilando humanidades. Inventan ilusiones. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Diecinueve, 18, seguimos acá en Pateando en el Aire, y como acostumbramos a veces, ¿no? Muy de vez en cuando, a hacer una especie de editorial donde decimos lo que pensamos sobre algún tema en particular, algún tema que haya estado por ahí en boca de todo el mundo esta semana. Y como no puede ser de otra manera, de lo que vamos a hablar justamente es del conflicto que hay en la ciudad de Buenos Aires con los colegios tomados y todo esto. Todas estas opiniones encontradas que empiezan a surgir en los medios, ¿no? Si está bien o no que los chicos tomen el colegio, si está bien que hagan política y estas cuestiones, ¿no? Sí, se ha visto mucha cosa que da alegría y también mucha miseria, ¿no? De parte de distintas personas. Sí. Hemos visto chicos y chicas adolescentes que están participando de las tomas, que participan en los centros de estudiantes, con un nivel de discusión y un nivel de argumentación ante las preguntas de los periodistas muchas veces. Y también hemos visto a estos mismos periodistas miserables como Feynman en C5N tratando de sin respetar absolutamente nada, tratando de sacar al chico o a la chica de quicio en el medio de la discusión, tratándolo de chiquitos que no tienen experiencia, de que se vayan a estudiar, de que si alguno repitió, amenazándolo con que si uno es hijo o no es hijo de algún militante social, digamos que no sé, es tan diferente una cosa. Tratándolos de chavistas. De chavistas, Larreta. Sí. jefe de gabinete porteño. Sí. De Macri también, tratando de que los estudiantes son una célula chavista que viene a copar acá a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, han pasado tantas cosas que no queríamos dejar pasar el tema, sobre todo por esta cuestión de la acusación del ministro de Educación porteño también, de Bullrich, ¿no? Sí. De que los chicos estaban haciendo política. ¿Y cómo les asusta a esta gente conservadora, esa palabra y justamente que los adolescentes hagan política, ¿no? Como que a la escuela se va a estudiar este discurso tan usado también en la dictadura, y que todo lo que sea organizarse, reclamar algún derecho, ya eso es política y está mal. Está mal, es pecado. Sí. Y como si él, digo, ¿qué es? ¿No? Bullrich, que es un político, si no me equivoco. Sí. Está también haciendo política. Sí. ¿Y por qué? Pero está haciendo mal. Por eso él piensa que toda la política que se haga es hacer mal las cosas. Y aparte, porque estos tipos tienen la visión de que ellos gestionan nada más. Que son administradores, que no es política. Que la política, esto de las ideologías, es algo viejo. Sí. Entonces, que la cuestión pasa por administrar el Estado correctamente y la política no existe. Entonces, cuando un pibe se organiza a defender los derechos, ya no está cumpliendo su rol dentro de la escuela que debe estudiar y ya está haciendo política. Y como no hay nada que les venga bien tampoco, ¿no? Porque si vos tenés, por un lado, la imagen que te muestran los pibes, la imagen que te muestran los medios de los pibes, que son los adolescentes son un desastre, son violentos, drogadictos, alcohólicos, que no respetan a nadie. Y si no, ahora estos pibes chavistas, revolucionarios, que seguramente deben ser drogadictos y todas esas cuestiones, ¿no? Seguramente, porque... porque un chico sano no se metería en política. Seguramente, no, va a estudiar. Obvio. La escuela va a estudiar. Y entonces, ¿cómo se ponen en evidencia solo? ¿Cómo les sale lo peor? ¿Qué mejor que un estudiante se organice con sus compañeros reclamando para que el colegio no se le venga abajo? Porque mucha gente también sale cuestionando la forma, ¿no? La toma, no es la manera. Pero digamos... No se está reparando en los contenidos tampoco, sino más que en las formas. Sí. Por ahí la protesta es legítima, pero tomar el colegio, eso le impide a los profesores que quieren dar clase pasar, o a los chicos que realmente quieren estudiar también les impide pasar. Y siempre pasa lo mismo, cada vez que hay una protesta, ya sea un corte de ruta, una toma. A ver, ¿cuándo vamos a entender que si no se hace eso no estaríamos hablando? Sí. Sí. Que si los estudiantes no toman un colegio, nadie habla de los, de los estudiantes, del colegio y de la situación edilicia de los colegios. Sí, en la semana yo estuve escuchando algunas radios de alcance nacional y salían algunas cuestiones, ¿no? Desde los mensajes de los oyentes que serían interesantes analizarlas, ¿no? Una era la cuestión de que estos chicos no tienen que hacer política porque son jóvenes, ¿eh? Pero estos chicos, ¿sí? Están creciendo. Y seguramente la mayoría de ellos va a formar parte de la futura dirigencia. Y qué mejor que empiecen a adquirir experiencia cuando son jóvenes, ¿no? Si no, después llegamos a gobernantes grandes que tienen la edad adulta para gobernar sin ningún tipo de experiencia. Y ahí tenemos, ¿no? Que no invierten en educación, que no invierten en salud, no invierten en seguridad, no invierten en nada porque no tienen la experiencia. O porque en realidad hay otro tipo de intereses. Claro, es que en realidad, aparte a esta gente también, a estos conservadores, a esta gente de derecha que está particularmente en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y todos los que circulan en los medios, les molesta particularmente la participación, no importa si es de los jóvenes o si es de los adultos, porque a los jóvenes se lo descalifica porque son jóvenes para participar de política y que no van a estudiar y que están haciendo militancia en los centros de estudiantes. Pero si hay un conflicto en el subte y los delegados del subte también hacen huelga, también esos lo acusan de que están haciendo política en lugar de ir a trabajar. Es siempre el mismo argumento. Lo que les molesta a esta gente de los medios de comunicación y a la gente del gobierno de la ciudad es que la gente proteste y se organice y reclame sus derechos. Ese es el punto. Que le dispute el escenario político. Cuando hablamos de... Aparte, me parece que es importante dejar claro esta concepción bastante ingenua que se tiene de la política, ¿no? Cuando descalificar a un chico o a cualquier persona que está participando de que está haciendo política. Y sí, ¿qué tiene de malo? Digamos, venimos de un país que sufrió una dictadura que justamente era el mismo discurso. El que hacía política era peligroso, había que desaparecerlo. Entonces, ahora seguimos utilizando la palabra hacer política como si fuera algo terrible. No importa, más allá de la edad, ¿no? Si es un chico o un grande. Pero hacer política está mal y no se puede. Vos en tu trabajo no podés hacer política. Pero un periodista que está al frente de un canal multinacional, de un canal que tiene diarios, radios, canales de televisión, de aire, de cable, no hace política. Da información objetiva, digamos. no seamos ingenuos, el tipo que está hablando para una empresa de comunicación está haciendo política con su discurso, defendiendo ciertos intereses. Sí. Un pibe que se organiza en el centro de estudiantes, claro que está haciendo política porque está participando y está aprendiendo mucho más que quizás en un día de clase. Y también está reclamando por sus intereses, ¿no? Otra de las cosas que se suele, a las que suelen acudir esta gente es, ¿no?, a estos viejos fantasmas por ahí de que se usaban, ¿no?, y que se siguen usando, del comunismo, del marxismo, bueno, ahora es el chavismo, ¿no? Por ahí otro punto para analizar esto es la cuestión de lo público y lo privado, ¿no? ¿Cómo uno puede decir que los pibes están tomando algo cuando en realidad ese algo es público? Es de todos, ¿no? Entonces, hay un manejo de la información ahí, que en realidad lo que está haciendo justamente es esto, ¿no? Tratar de poner al colegio en un lugar sagrado, intocable, ¿no?, y a estos pibes en un lugar de locos, irreverentes, rebeldes sin causa, que se les ocurre tener la osadía de tomar un lugar, que en realidad son ellos los que los usan, y son ellos los que disfrutan, en algunos casos, y los que se hacen mala sangre por estar en ese lugar, ¿no? Y otra de las cosas interesantes para analizar de los discursos que están saliendo en contra de esto es el típico discurso de, ¿por qué no van a estudiar a una escuela de Salta? ¿Por qué no van a estudiar a una escuela de Jujuy? O el otro, ¿por qué no salen los pibes de la escuela de la provincia de Buenos Aires, que también por ahí la están pasando peor? ¿No? Y bueno, son cuestiones que uno por ahí tendría que empezar a analizar para ver si es tan así, ¿no?, y qué grado de verdad tiene todo esto, ¿no? Sí, sería buenísimo que los pibes de las escuelas de Salta también se organicen, y las del conurbano bonaerense, ajá, que también se caen a pedazos, se organicen. Es claro que quizás los colegios de capital tienen una formación que es mejor, o de una educación de calidad, o ya vienen, digamos, tradicionalmente la educación de esos colegios, como vos decías, forman a la futura clase dirigente. Entonces vos escuchás realmente pibes que tienen un nivel de discurso y una claridad para defender su postura que es admirable. Quizás, y que no son la mayoría de los que salen por los grandes medios nacionales, ¿no? No. Generalmente se selecciona justamente al pibe que por ahí no tiene tan el discurso incorporado, o que no la tiene muy clara, y se lo hace quedar en ridículo, como ha hecho este muchacho, este señor Feynman, ¿no? Y vuelvo a lo mismo también. Cuando cuestionamos la forma de la toma, que la toma no es lo correcto, también se ignora que los chicos muchas veces van haciendo, y las chicas de los colegios también muchas veces van haciendo reclamos, uh-huh, en la dirección, y por cartas, haciendo asambleas, reuniones, que nadie le da bola. Sí. Entonces, sabemos que esos medios burocráticos no llegan a nada, y que cuando se llega a la instancia de tomar un colegio es porque realmente no queda otra. Uh-huh. Y después sí los medios se van a ocupar, cuando se caiga un techo, aplaste a tres pibes, van a decir cómo nadie hizo algo antes, ¿no? Cómo alguien no se preocupó por esto, cómo alguien no lo vio. Lo último, que también me parece terrible, o si no lo podemos tocar después porque ya tenemos la tanda encima, el tema de las listas. Este pedido del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, a los directores de los colegios para que les entreguen una lista con los nombres y apellidos de los chicos y chicas que participaron de las tomas para entregarle a la policía. ¿Sí? Recién hablamos de las semejanzas con la dictadura. Cualquier coincidencia es... Pura casualidad. Claro, y supuestamente este tipo después sale diciendo, yo lo hago para defender realmente a los chicos de los infiltrados, que sabemos que hay, porque en toda toma hay infiltrados, entonces hay que protegerlos. Digo, judicializar la protesta, criminalizar la protesta, mandar en cana a los pibes que toman un colegio, identificarlos. Digamos, ya pasó eso y... Pero bueno, viene con la línea de Macri, las espías, ¿no? Las escuchas ilegales, los espías dentro del gobierno de la ciudad. Entonces... No dejarse llevar por toda la ola de medios, que aparte les encanta esto, ¿no? Les encanta poner un pibe en el aire y tratar de hacerlo pisar el palito, uh-huh, y que se confundan lo que está diciendo y preguntarle si repitió, porque si el pibe repitió ya tiene menos derecho. Ya tiene menos derecho a protestar, ¿no? Entonces, yo por lo pronto saludo a todos los pibes y las pibes que están tomando los colegios, que sigan por ese camino, que se sigan organizando y que sigan haciendo política, que quizás en una de esas... Me parece que es la única forma de que tenemos de cambiar algo. Sí, vamos los pibes, ¿no? Dice un mensaje que llega al 1561540359. En la adolescencia yo también tomaba en los colegios el tucu. Sí, bueno. Sí, así está claro ya. Claro, eso. Se ven los resultados ahora, en la actualidad. Bien, vamos a la tanda y después venimos, dale. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

que estamos esperando un invitado para hablar de este tema y queríamos que escuche también las entrevistas, pero todavía no ha llegado. Así que si anda por ahí, el médico. Mm. El médico. Sí, así. Ahí sabemos. Que se acerque. Sí. Hay un auto blanco en la puerta de la radio, así que si anda perdido girando por alrededor de las manzanas acá cerca de la estación, un Duna blanco. Saavedra 81, exactamente. Acérquese, así escucha las entrevistas y charlamos. Saavedra 81 entre Jolie y Piovano, ¿no? O el Boulevard Alcorta, sí, Piovano, Boulevard Alcorta, lo mismo. Ahí hay un Duna blanco porque la moto que teníamos el programa anterior ya la sorteamos. Sí, ya hicimos entrega de la moto en la semana. La ganó Víctor, el operador acá de Estrella que tenemos. Sí, la tuvo que ir a buscar ahí al control de tránsito, ¿no? Bien. Vamos con las entrevistas, dale. Colectiva Maternidad Libertaria. Bueno, participamos esta vez en el taller de salud y quizás el tema principal que se planteó y que fue tan poco polémico fue la cuestión de la maternidad. ¿Por qué? Porque por un lado se planteaba si la maternidad en realidad estaba monopolizando la mesa de salud o no, o era algo que nos atravesaba a todas, porque todas nacimos, porque la mayoría de las mujeres eligen ser madres, y porque elegir o no ser madres tiene que ver con la maternidad incluso, y el aborto tiene que ver con elegir o no ser madre. Entonces llegamos a ese acuerdo que, bueno, que parecía que era central, porque todas las que hablamos en algún sentido de la maternidad, pero desde una óptica más política, ¿sí? Vinculándola con el género, no desde este lugar de la madre patriarcal que reproduce los mandatos y el sufrimiento, etcétera, etcétera, sino de un lugar de protagonismo, de apropiarse del cuerpo y en especial la relación con el personal médico, ¿no? El problema de las violencias, el problema de las jerarquías, del poder, del modelo médico hegemónico. Entonces, ¿cómo plantearnos como mujeres desde el deseo y no desde los mandatos para apropiarnos del cuerpo y de las decisiones que queremos tomar sobre el cuerpo? Ya sea el aborto o la lactancia, ¿sí? Seguimos empateando en el aire. Llámanos al 4666559 o mandanos mensajes de texto al 1561540359. Sí, a ese teléfono que vos decías recién llegó un mensaje. Dice: hoy mi hija, por sus compañeros, están tomando la sede del Yuna, Artes Audiovisuales. Fuerza, Sandra. Bueno, Sandra, gracias. Deben tener la misma problemática, ¿no?, que varios colegios de capital. Aguante, que se contagie la así idea es. De empezar a protestar para reclamar por los derechos. Uh-huh. Escuchábamos las entrevistas hechas en el Encuentro Regional de Mujeres sobre Mujer y Salud y salía particularmente esto de cómo las mujeres son tratadas por la medicina tradicional y en relación a la maternidad. Uh-huh. Que estaría bueno hacer un programa, nunca hicimos sobre eso. Y tenemos algunas personas para entrevistar. Sí. Cercanas. Sí. Sí, entonces por ahí lo encaramos y dejamos así, no tocamos mucho el tema y lo dejamos para algún programa. Porque es esto, sabemos que si la salud que está institucionalizada, la salud occidental, la salud que está más difundida, el modelo de salud que está más difundido en los hospitales y clínicas en Argentina, tiene unas características, ¿sí?, muchas veces atravesada por la política, por la economía, desde una clínica hasta un hospital, digo, el estado que está, y sí, particularmente sobre las mujeres y sobre todo en relación a el parto y la maternidad, también tiene características muy particulares que estaría bueno dedicarle un programa, como decíamos anteriormente. Así es. Nos avisan acá que estamos en comunicación telefónica. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Conozco esa voz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Romina? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, acá andamos. ¿Qué tal, Romina, cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Está un poco más tranquilo ahora? No, siempre estuve tranquilo. Ah, bueno. No, estaba escuchando un poquito las entrevistas. Lamentablemente no pude ir al encuentro, por eso preferí escucharlas de mi casa. ¿Usted? Sí. Le hago una pregunta. Usted tiene un bloque generalmente en este programa, sí, ¿no? Ah, ¿que se está haciendo la dovolu, puede ser? No. Ah. Estoy explicando. Justamente como no pude ir al encuentro, bueno, las compañeras hicieron unas entrevistas y bueno, y estaba escuchando un poquito ahí por el aire. Y me parecía por ahí importante rescatar, si bien el tema del aborto es un tema que siempre trabajamos, siempre lo discutimos, que hay intereses que representan diferentes sectores y que por eso representan muchos conflictos, como por ejemplo la institución eclesiástica, o sea, la iglesia. Me parecía que por ahí lo que planteaba estas chicas de Mujeres Libertarias era que de ver el cuerpo como algo más político, ¿no? Y por ahí decía, ¿se entenderá lo que quiere decir eso? Por eso llamaba, ¿no? Como me parece que entender el cuerpo como algo más político quiere decir que las mujeres, si bien nos cuestionamos esta cuestión de la maternidad como un legado, por ahí ahora, además de cuestionarnos, empezamos a tomar partido con nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tener una participación más sólida en todo lo que tiene que ver diferentes aspectos de la salud, no solamente con el aborto, sino que por ahí tiene que ver con esto de, por ejemplo, se nombraba la lactancia materna, si tengo ganas o no, ¿sí? Si tengo ganas o no de vestirme de tal manera, si quiero tener hijos, si tengo ganas de que me griten por la calle cosas. Digo, tiene que ver con una cuestión más política en lo social, ¿no? No solamente con tener un hijo y nada más. ¿Se entiende un poco? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, queda claro y viene bien porque muchas veces la persona que es entrevistada no sabe las características del programa o a qué público. Claro. Y... o si todos van a entender o están familiarizados con algunos términos, así que está bueno aclararlo. Esta claro. Visión de que mi cuerpo es mío y con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Tal cual, sí, que bien puntualmente apunta, ¿no? O sea, sí, puntualmente apunta, ¿no? Está focalizado a esto de la iglesia, ¿no? De que muchas veces nosotras nos vemos obligadas a tener un hijo por mandato social o condenadas porque la iglesia no ve bien el aborto, ¿sí? Ahora se discuten otras cosas en lo que es los talleres, por ejemplo, de mujeres en los encuentros, tanto regional como nacional, ¿sí? Que se discute más que nada qué hago con mi cuerpo, ¿sí? En la acción, en el día a día, en lo cotidiano, ¿sí? Que no se vea solamente la mujer relacionado con la madre, lo maternal, lo sensible, sino que también como sujeto político, ¿sí? Como luchadora, como trabajadora, como militante. Bueno, llamaba para eso, para explicarlo un poco a los oyentes y por ahí no quedó claro un poco el término y porque, bueno, me apasionan estos temas. Sí, aparte de esto, de pensar que tanta gente habla, ¿no? Tanta gente masculina y tantas instituciones hablando sobre qué cosa debe hacer la mujer, ¿sí? Sobre su cuerpo, sobre su vida y qué cosa está bien y qué cosa está mal, que bueno, para esto vienen bien los encuentros y las organizaciones de mujeres para poder darle la voz a las mujeres y que ellas, ustedes mismas, digan qué quieren hacer y qué quieren decidir, con sí. Todo lo que implica su vida, ¿sí? Ajá. Desde la maternidad hasta la lactancia, hasta cómo vestirse, esto que vos decías, que puedan plantear ustedes qué cosas tienen ganas de hacer, más allá de la mirada moral y de lo que estaría bien según la institución familiar, la institución iglesia, sino claro. Bueno, tengo ganas, no tengo ganas, me sí. Gusta, no me gusta. Tal cual, y sobre todo, ¿no? Desde donde está, desde donde nace la idea, que tiene que ver con la institución estatal, de cómo es mirada la mujer. Quiero decir, por ejemplo, el Estado, ¿sí? Concibe a la maternidad y a la lactancia materna, ¿sí? No como un deseo de la mujer, ¿sí? Como algo que nosotras tenemos ganas de hacer y que, sino como un derecho, ¿sí? Como una obligación más que derecho, ¿sí? Que nosotras tenemos hacia con el niño o niña. Y que muchas veces no se nos pregunta si tenemos ganas, si deseamos, o en qué contexto se encuentra esa mamá o esa mujer que acaba de tener un hijo. Entonces, digo, desde el Estado se salen esas prácticas que de una manera u otra condicionan nuestro rol de mujer. Y que por ahí estaría bueno, ¿sí? Preguntarnos si tenemos ganas, si deseamos, si no queremos también. Y por eso no vamos a ser ni peores ni mejores. Sí, usted no va a ser ni peor ni mejor por haberse quedado en su casa con el día de hoy escuchando la radio con la frazada hasta la pera y no haber venido al piso como debería haberlo hecho, a hacer su bloque como corresponde. Igual lo va a seguir teniendo en alguna otra oportunidad, no sea problema. Bueno, muchas gracias. Pensé que me iban a dejar afuera ya. No. No, te quedaste vos afuera sola. Bueno, me parece que me están haciendo un par de reproches que deberíamos charlar personalmente. Para nada. Cuando vengas lo podemos charlar. Bueno, dale. Bueno, y también reanudo mi propuesta del vecino... ¿Cómo es que se llama ese vecino? ¿De Roberto? De Roberto, ajá. Sí. Que escuché que decía un par de cosas terribles la otra vez, así que lo invito a Roberto hacia el aire a que discutamos nuevamente para que el oyente pueda ver las dos posturas. Ok, dale. Bueno, les mando un saludo y un beso para Emma y para todos los que están escuchando. Un beso a Emma. Adiós. Chau, chau. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar, entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. Y el corazón bongo, trepado por los techos, repiqueteó, cansado de alpargatas, alguien cayó por ahí. Dicen que cuando llegue te van a dar, te van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. En este bloque que ustedes ya saben que es el bloque de la vida. Pero, pintor portugués, pinta precioso paisaje, proveer partir para París. ¡Sas! Y trabalenguas y pensamientos laterales acá en Patiendo Barrio. Pierde la piedra, pierde la piedra ya, porque si pierde las piedras, piedras perdidas habrá. Patiendo el aire por FM Moreno 90.1-466-559-1561-540-359. Cacharacha. Ahí está. Yo dije los teléfonos como si fueran trabalenguas. Te digo los teléfonos como si fueran trabalenguas. Dale. 466-559. ¿Y el otro? 1561-540-359. Excelente. ¿Viste? ¿Me gané el libro? No. ¿No? Oh, rayos. Bien, si quieren participar del sorteo de un libro, gentileza de librería Lipibropos, que auspicia este bloque, ubicada en Jolie 2656, llaman al 466-6559 o mandan un mensaje de texto al 1561-540-359 con las respuestas correctas a los acertijos, pensamientos laterales y adivinanzas y trabalenguas que va a decir en este preciso instante mi compañero don Silvio Arón. Adelante, Silvio. Sí, tenemos a Guada, Dani, Leo, y Mariano, que viene el combo, Leo y Mariano juntos. Sí. El Tucu, Facu, Gisela, Javier, Javi, Lucio, Víctor y Sergio, todos anotados para el gran sorteo gran que se va a hacer el día de hoy. Javier y Javi son lo mismo, ¿eh? Me parece que no, ¿eh? Que uno era Javier y otro era Javi. Sorteamos, ¿a quién se lo damos? ¿Qué problema? Ajá. Bueno, para que lo tachamos que no salga, listo. Javier y Javi afuera. Listo, afuera. Para no complicarnos la vida. Dos menos. Listo. Hoy vamos a estar haciendo el sorteo de un libro gentileza. ¿De quién y qué libro es? De Lipi Bropos, Jolie 2656. El libro que vamos a sortear es uno de los libros que ya estuvimos sorteando y que quedó, ¿eh? Quedó no porque no lo vinieran a buscar, sino porque quedó. Que es el libro de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago. ¿Eh? Gran libro, un clásico de la literatura latinoamericana. Sí. Si usted tiene un hijo o una hija adolescente que está... Mándelo a naufragar. Queriendo leer. Claro. Y no sabe qué, le puede dar ese libro. O si no es adolescente y quiere leer también. Sí. Usted mismo lo puede leer. Sí. Si tiene dos años también puede leer Relato de un náufrago. Así que eso, en la segunda hora del programa vamos a hacer el sorteo. Pero como tenemos siempre acertijos y adivinanzas nuevas, vamos a dar las respuestas de los acertijos que estuvieron sirviendo para que usted concurse. Sí. ¿Sí? Y, ¿cuáles serán? Cuyas respuestas acertadas han sido dadas por Guada, Dani, Leo, Mariano, Facu, Gisela, Javier, Javi, Lucio, Víctor, el Tucu y Sergio. Ajá. Teníamos uno que era... ¿Cómo era posible que uno entre 20 sea 19? Ya lo dijimos. Ese. Claro, claro. La voy a dar las respuestas. No, pero ya estaba la respuesta. Sí, sí, pero para un repaso, digamos. Ah. Clase repaso. Ajá. Revisión general. Eran números romanos. ¿Te se acuerda? Sí. Eso era así de sencillo. 20 en número romano era 2X. Le poníamos 1 entre ese 20, era 19. En número romano era muy fácil. Había que buscar una respuesta alternativa. Después, el que duró así, costó que llegue la respuesta... Y llegó a finales del programa pasado, ya casi en el estribo cuando nos estábamos yendo, así que no llegamos a decir que alguien había acertado, pero ha acertado y fue Facundo que mandó la respuesta correcta. El acertijo era, un puente aguanta 1000 kilos, por ese puente va pasando un camión que con su conductor y la carga pesa exactamente que 1000 kilos. Sí. Entonces el camión va transitando por el puente y no hay ningún problema porque como el puente pesa 1000 kilos y el camión pesa 1000 kilos, puede pasar. Pero el tema es que el puente no aguanta ni un gramo más. Un gramo más y se viene abajo. Entonces, más o menos a la mitad del recorrido, a la mitad del puente, se posaba sobre el techo del camión un pájaro y el puente no se caía. Entonces, la pregunta era, ¿cómo era posible que si el puente aguantaba 1000 kilos, cuando se posa la paloma sobre el techo del camión, el puente no se caiga? Bueno, Facundo, hubo muchos mensajes delirantes de Sergio, de otros también delirantes, muchos que... buscaban una lógica, pero no. La respuesta correcta era que el camión gastó nafta, combustible, gasoil, lo que quiera. Entonces, ¿es lógico o no? No me ponga cara. Le tengo que pegar, ¿no? ¿Por qué? Le puedo pegar. No, es, puedo pegar. Es cierto. Sí, y ahora también porque gastó milímetro de cubierta, entonces no, pasó. No, el combustible pesa. Digamos, el camión recorrió un trayecto, por eso era el dato clave era de la mitad del puente. ¿Te puedo pegar? No, usted no sé, es verdad. Exacto, justo, ni más ni menos, como dice acá el operador, Víctor, el camión gastó de nafta justo el peso que pesaba la paloma. O un poquito más. Tal vez, pero no menos, porque si no se hubiera caído. Claro. Entonces, el camión para llegar a la mitad del puente gastó nafta, o gasoil, lo que usted quiera, y se posó la paloma que pesaba igual, justo... que la cantidad de gasoil que gastó el camión y el puente no se cayó. Colorín colorado, Facundo ha acertado, así que ya está anotado acá para el sorteo. Decíamos, Saavedra 81 entre Jolí y Piovano, todos los que quieran venir a golpearlo, están las puertas abiertas, hasta las 9 estamos. No, usted porque no busca el pensamiento lateral. Es perfectamente coherente. Sí, yo tengo otro, tengo otro para hoy. A ver. Así que ahora ya todos los que acierten van para el sorteo que hacemos a finales de septiembre, de este mes que hace 2 días que empezó. De este mes primaveral y estudiantil. Es así. Tenemos 3 mujeres, y espero que no venga un mensaje ahora de la feminista esta que habló recién, que diciendo, ¿por qué las mujeres en traje de baño? Como representando el modelo de belleza. Bueno, ya me la veo venir. 3 mujeres en traje de baño. Sí. Una llora y está contenta. Y 2 ríen y están tristes. ¿Por qué? Eso es lo que hay que adivinar. tres mujeres en traje de baño. Una llora y está contenta, dos ríen y están tristes. ¿Por qué? Es muy fácil, siempre damos uno fácil para que así explote el teléfono. Si tiene la respuesta, nos llama al 466-6559 o nos manda un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Aquellos que manden la respuesta correcta automáticamente van a ser anotados para participar del sorteo de un libro gentileza de Librerías Lipibropos, Yoli 2656, que confirmaremos durante el mes de septiembre cuál va a ser el libro que sortearemos dicho mes. Así es. Repetimos el de recién y damos otro, ¿sí? Para que el que le parece que ese es muy fácil y quiere pensar un rato más, le damos otro, un clásico, vamos a ver. Entonces, recordemos. Hay tres mujeres en traje de baño. Una llora y está contenta. Dos ríen y están tristes. ¿Por qué? Esa es la situación que hay que mirar. Y otro, un clásico que alguna vez lo habrá jugado, se lo habrá hecho algún compañero de colegio. Tenemos un río. En la orilla del río hay un pastor con un lobo, una cabra y un cajón de lechuga. Sí. Y hay que cruzar a la otra orilla del río. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En la balsa solo se pueden pasar de a dos. Porque también aguantan 1000 kilos, también, ¿no? También. Era igual que el puente, la hizo el mismo ingeniero, la balsa. Entonces no puede pasar, por ejemplo, el pastor con el lobo y la lechuga, porque se cae todo, se hunde. Tampoco el pastor puede dejar a la oveja, ¿una oveja era? Una cabra. Una cabra con el cajón de lechuga del otro lado porque la cabra se come la lechuga. Exactamente. ¿Eh? Y tampoco puede dejar el pastor al lobo con la cabra porque la cabra se come al lobo. Sí. ¿No? Porque era una cabra mutante. No, porque el lobo se come a la cabra. Sí. ¿Se entiende? Vamos a decirlo seriamente nuevamente. No me haga reír usted. Yo no, para nada. Tenemos. Están llegando mensajes. Un río con una balsa, ¿sí? En la orilla del río hay un pastor, un lobo, una cabra y un cajón de lechugas. En la balsa puede hacer todos los viajes que quiera este pastor, pero solamente puede ir él con alguno de los otros tres acompañantes. Sí. Ya sea el lobo, el cajón de lechuga o la cabra. ¿Cómo hace este pastor para cruzar todas sus cosas para la otra orilla, teniendo el cuidado de que no queden juntas en la misma orilla la cabra con el cajón de lechuga ni el lobo con la cabra, porque alguno pierde, ¿se entiende? Entonces Ajá. Hay que buscar la forma de cómo hacer para que este muchacho cruce a sus pertenencias para el otro lado, quedando las combinaciones justas para que ninguno salga perdiendo. Sí. ¿Sí? Entonces repetimos los dos de hoy. Primero, muy fácil, tres mujeres en traje de baño, en bikini, vamos a hacerlo más actual. Una llora y está contenta. Dos ríen. Tres ríen, me dice. No le hagas caso, Silvio. Una llora y está contenta. Y dos ríen y están tristes. Son tres mujeres en total. ¿Sí? Tres mujeres en total, repasemos. Una llora y está contenta. Dos ríen y están tristes. Sí. Y la otra, el pastor con el lobo, el cajón de lechuga y la cabra, tiene que pasar con una balsa de orilla a orilla en el río, pero la balsa solamente aguanta el peso de él y alguna de las otras cosas. O él y el lobo, él y la cabra, él y el cajón de lechuga. ¿Cómo hace para pasar? Sí. Acá mandan un mensaje con respecto al de las mujeres en traje de baño. Ajá. ¿Lo leo o no lo leo? Para mí es la respuesta correcta. Léelo y no decimos si es correcta o no. Ya lo dije. A ver. Son las finalistas de un concurso de belleza. La que ganó llora emocionada y las otras dos finalistas ríen por no llorar. Ja, ja, para que vean que no me copio. Y tira un improperio el tucu. No sabemos. Es una opción. Es una opción. Es una opción. Mm. Tiene lógica, digamos. Pero no sé, vamos a tenerlo en suspenso. Ajá, sí. Piense el otro que quedó, tucu. A ver si haga combinaciones ahí, se le dan los cruces. Y a ver si lo anotamos de vuelta en el concurso. Dale, vamos a la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Por una

Es la segunda, la primera fue para una entrevista, desde Pateando también. Bueno, ahí en el bloque de Salpicando estoy, digamos así, como de primera. Es así. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a charlar? ¿Qué tenemos para comentar? Y bueno, tenemos las salidas. Este fin de semana fue movido para Salpicando Sueño, tuvimos dos salidas. El domingo fuimos invitados al cumpleaños del sacerdote de la parroquia del barrio. Padre Pablo. El Pablo. Padre, no me cuesta decirle, oiga, padre. Y nos invitaron al cumpleaños en Mariano Acosta, que lo festejaba en la capilla de allá. Fuimos todos y, usando así las palabras de la presidenta, fue la primera vez en la historia que alguien es invitado y va, digamos. Así. Y va. Así fuimos, pasamos lindo, una diversión así sana, ¿no? ¿Cómo pasaste? Bien, la verdad que bien. Está bueno esto de que primero, digo, hayan invitado a la murga para un acontecimiento semejante, para el, ¿no?, la iglesia del barrio, como que tiene toda una cosa así. Está bueno, digamos, y la pasamos bien, creo que la pasamos bien. Por lo menos nosotros la pasamos muy bien. Sí. Igual siempre hubo una vinculación así con la capilla en los primeros momentos así de trabajo en el barrio, de chicos que venían mismo de otros barrios, así empezaron a trabajar en el espacio cedido por la capilla, ¿no?, haciendo talleres. Sí, funcionaron los talleres de folclore, sí, plástica. Y después en el último corso también nos prestaron los baños, que fue algo re importante para nosotros, tener unos baños así, que los puedan usar al lado del escenario encima. Estuvo, la verdad que... Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Relación. Estuvo buena la serenata murguera para el padre Pablo. Y como siempre, un poco desestructurando todo, salpicando, sacando a bailar a todo el mundo. Tocando unas zambas con el redoblante. Sí, en un lado que la verdad que estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno. Y el sábado tuvimos en el barrio también una invitación para festejar unos vecinos quisieron festejar el Día del Niño, ¿no? O sea, hacer el festejo del Día del Niño el sábado pasado. Sí, como una recreación, ¿no? Claro. Y ahí nos invitaron, fuimos. También estaban el grupo de folclore, que es, participan varios de la murga también. Estuvieron bailando así en calle tierra, en una parte misma del barrio que estuvimos filmando, las primeras filmaciones así, y es bastante descampado esa parte, ¿no? Y pusieron un pelotero, donde los chicos ahí se divertían, los grandes también, en un momento. ¿Y qué más? Y bailamos, y tuvimos unas entrevistas a una de las mamás que estaban organizando esta actividad. Bueno, de ahí nos enteramos algunas cosas que ahora podemos charlarla después de escuchar la entrevista. Es una entrevista cortita, pero que bueno, que aporta para seguir charlando un poquito después sobre... Sí, bueno, empezamos a conversar y como la conversación estaba interesante, le pedimos permiso para grabarlo y esto es lo que escuchamos en un momento. Me gusta tu creación. Todo el que quiera participar de una reunión barrial, para poder comunicar, hablemos del barrio, hablemos de las necesidades, hablemos de los proyectos, que quizás las agrupaciones no pueden acceder a ciertas clases de proyectos en que esta asociación bonaerense soldados pueda acceder. Hay muchas cosas que el barrio no sabe a que se puede acceder, ¿viste? Y mi interés es por el barrio. Ellos me conocen de toda la vida, vos me conocés. Quizás no participo en la murga, eso, pero me decía, hay una fiesta ya con mi cuerpo así como voy, aplaudo, es lo que puedo participar. Pero ahora se me da la posibilidad de poder hacer una reunión con el barrio, de poder convocarlos al barrio, a las mujeres del barrio, para que trabajemos juntas por el barrio. ¿Y por qué a los hombres no? A los hombres, obvio, porque los hombres trabajan el viernes, ¿o no? Tiene razón, yo trabajo. Yo digo a las mujeres, porque el horario de 3 de la tarde, los chicos están en el jardín o en la escuela, y las mujeres se pueden escapar, y hablemos un rato, charlemos de las expectativas para el barrio. Hay muchas cosas que hacen falta en este barrio, muchas, muchísimas. Vos sabés que hay muchísimas cosas que faltan en el barrio. y yo no digo hacer milagro, pero juntos, vos sabés, como la murga, juntos empezaron cuatro y juntos se logró, ahora son un grupo grande. Pero ¿por qué no hacer el barrio un grupo grande? Para pelear por lo mismo, por el barrio. Yo no tengo ningún interés personal en esto, más que el barrio. Toda mi vida estuvo y que me gusta ayudar a los demás. Si ahí, como quien dice, si cae uno, caemos todos. Yo soy la primera que voy a caer por decir esto, ¿no? Por comprometerme. Mi compromiso va a ser por el barrio. No ocupo cargo político, no ocupo cargo social, no ocupo nada. Yo cobro una pensión de madre y 7 hijos y un plan social, nada más. ¿Me entiendes? Y esta gente que viene, que son los presidentes de la Asociación de Cartoneros del FOC y los presidentes de la Asociación Bonaerense de Soldados Continentales Bajo Bandera por Malvinas, ellos vienen con propuestas. Ellos no saben en lo que yo los estoy metiendo, pero se la imaginan igual. ¿Cómo estás, Carmen? Estamos grabando una entrevista. Y esto es en base a conversaciones que hemos tenido con Carmen también, de decir, ¿por qué no empezamos a hacer algo por el barrio? Como empezamos hoy, festejamos una fiesta el Día del Niño tarde, pero no es el Día del Niño, una fiesta por los niños. Bueno, estas eran las palabras de Carmen y la otra señora que no me acuerdo cuál. Graciela. Graciela, que no, nos comentaba en un primer lugar esto, después, bueno, Carmen también estuvo hablando un poco, pero nos parecía esto relevante de juntarse, convocar a las mujeres o a los hombres también que puedan, de juntarse los vecinos, ¿no? Para hacer algo, para hacer más fuerza entre todos. Nosotros nos planteábamos, también en un primer momento al conversar esto, que bueno, que nosotros estamos trabajando hace un tiempo ya también en el barrio y decíamos que no los hemos visto en otras actividades, pero igual por ese lado, así, sacando esa cosa de que nosotros primero, ellos después o toda esa cosa, parece que como que en realidad eso es lo importante, lo que se busca, ¿no? que el barrio se junte a conversar los temas. Seguro, sí, creo que de eso era que estábamos charlando un poco los murgueros, digamos, en nuestra reunión semanal, de poder participar, de acercarnos a la reunión que se está convocando con vecinos y vecinas. Para mañana, ¿no? Para mañana a las 3 de la tarde, y ver desde ahí, bueno, a ver qué puede salir, en qué cosas podemos hacer un trabajo en común. Conocernos, ver. Claro, porque hay diferencias, siempre hay diferencias entre todos los vecinos, por eso también es tan difícil juntarse, ¿no? Pero hay diferencias de cómo manejar, o sea, de principios, o no sé cómo llamarlo esto, de recibir cosas de un lado, de recibir cosas del otro, y que por ahí uno no está tan de acuerdo en eso, ¿no? O sea, lo que charlábamos era esto de poder ver qué cosas son comunes para el barrio, qué cosas podemos hacer entre todos, ver cómo qué situaciones, digamos, son se pueden hacer entre muchos, se necesitan a todos, y que sí podemos hacerlo sin pensar en digamos, después qué es lo que hace cada uno y cuál es su ideología o su forma de manejarse, ¿no? Sí. Sí, también charlábamos un poco sobre esta cuestión de Salpicando Sueños. Es una murga que se autodefine independiente, digamos, y bueno, dentro de esta independencia, digamos, también está el hecho de poder trabajar con otros para hacer cosas. Entonces, bueno, por poder ver en este espacio que quizás sea un espacio, quizás no, digamos, vamos a ver cómo sale la reunión de mañana. Poder, bueno, ver en qué cosas podemos trabajar con vecinos y con vecinas. Seguramente parte de muchas expectativas que tenemos nosotros también las tienen otros vecinos. Lo que pasa es que al no tener un lugar donde encontrarnos, es como que uno no está sabiendo lo que espera o lo que puede aportar el otro. Entonces es como algo por ese lado, digamos. Nosotros sí decidimos participar porque nos parece importante que si se está convocando a los vecinos para poder charlar sobre las problemáticas, sobre las cosas que nos hacen falta, las cosas que podemos tener acceso y no tenemos, las cosas que se pueden hacer, bueno, participar, por, digamos, nos debemos eso porque estamos trabajando en el barrio y para el barrio. Entonces, sí, es que esta parte, digamos, uno siempre está como separado, ¿no? Como llevando las cosas solos con sus ideas, y no me refiero a nosotros, sino a todo el barrio. O sea, hay mucha gente que piensa en que hacer algo, pero no lo hace porque no se junta o porque los demás no sé qué. Entonces no hay como una... hay como un miedo, un riesgo, un rechazo a trabajar en conjunto. Y que es algo difícil realmente, porque vos tenés que relacionarte y trabajar en conjunto con alguien que tiene otras ideas, ¿no? Otras formas de manejarse. Y cómo llegar a hacer un trabajo en conjunto realmente con todo el barrio sin perder, digamos, la esencia de cada uno, ¿no? Lo que uno piensa, cómo hay que hacer las cosas, digamos. Cómo llegar a un acuerdo entre todos, digamos, donde lo que prevalezca es el realmente, ¿no? Es la necesidad del barrio, ¿no? La necesidad de lo que se quiere llegar a hacer, ¿no? Poder, eso es un desafío también, ¿no? Poder trabajar con otros sin pensar en cosas personales, ¿no? O sea, poder hacer, juntar fuerza realmente, ¿no? La fuerza para hacerlo, ¿no? Pero primero para eso hay que hacer todo un trabajo, ¿no? De blanquear o no sé, de tratar de que sea eso lo esencial, ¿no? Lo que hace falta para el barrio. Seguro, sí, yo creo que va por ahí. De hecho, igualmente cuando suceden estas cosas están re buenas, digo, porque uno quizás hay discusiones hacia el interior de cada grupo donde trabaja o qué sé yo, que muchas veces no se dan, y cuando salen estas cosas, digamos, es como que te hace plantearte, bueno, a ver, ¿cómo querés trabajar en el barrio? ¿Con quiénes sabemos que no? Digamos, esto cuando vos te referías hoy a, bueno, a ver, si te podemos agarrar cosas, ahora, ¿desde dónde? O sea, y corriendo qué riesgos, o asumiendo qué riesgos, o asumiendo después ciertos compromisos que hay que ver si estamos de acuerdo a asumirlos o no, o quedar con deudas, por llamarlo así, entre comillas, políticas que suelen pasar en lugares donde apuntan punteros políticos, donde hay sectores donde tratan de acomodarse, digamos, en los barrios y todas esas cosas. Es como que está bueno poder tener discusiones hacia adentro para poder saber qué cosas sí, qué cosas no haríamos, y con quiénes sí y con quiénes no. Sí, o sea, alejarse un poco de esta tranza, ¿no? Así de que el que te da algo, pues, pidiendo algo a cambio. O sea, sí, esta cosa de la especulación permanente, ¿no? Claro. Pues, tenemos ejemplos, nosotros lo charlamos el otro día, hay muchos ejemplos de quien da cosas sin pedir nada realmente a cambio, que eso es lo que hablamos de solidaridad realmente, ¿no? De compartir lo que sí. Uno tiene, ya sea como un espacio de en una radio, como sea un evento, como sea unos cosas para manejarse, yo qué sé, como elementos, ¿no? Como un equipo de sonido, como digo las cosas que nosotros recibimos de alguna manera, ¿no? Así, claro, sí, que conocemos, ¿no? Pero sí. Vemos que hay una manera, digamos, de dar, de colaborar, de hacer, digamos, sin pedir nada a cambio, digamos. Solamente sabiendo que es para construir, digamos, para construir otra realidad, ¿no? Sí, creo que pasa por el hecho de esta concepción de cómo se hace política, digamos. Creo que es una forma de hacer política, de no estar teniendo al otro agarrado de nada, ni con una deuda permanente cuando uno brinda la solidaridad desde el lugar sano, desde el lugar de apoyar y de ir hacia adelante. Nada más que eso. Bueno, la verdad que fue rico el fin de semana para nosotros, para los chicos, para bailar, para pasarla bien, divertirse sanamente y ver cómo todas estas cosas que salen realmente. Y Lore, nos vamos agradeciendo a los muchachos, nos vamos despidiendo. Y bueno, la cortina que estaba sonando es un tema de Flavio, que es el bajista de Los Fabulosos Cadillacs, del disco Cachivache. Y ahora, dándome un gusto, traje un tema de música uruguaya, es Emiliano Muñoz y el Zurdo Vecio. El Zurdo Vecio todo lo conocen, Emiliano Muñoz. El Zurdo Vecio, bueno, ese cantante, ¿no? Sí. Lo más trascendente de él es su voz, y Emiliano Muñoz también. Están en el Zurdo Vecio y en Agarrate Catalina generalmente, y Emiliano Muñoz y él hacen también los coros para Jaime Ross. Este es un tema, bueno, de ellos, y saludamos a todos los escuchas, agradecemos el espacio. Loren. Bueno, como siempre, un abrazo a nuestros compañeros de ruta, como digo yo, a los chicos de Pateando en el Aire, de Pateando Barrio. Un abrazo a los murgueros, vecinos y vecinas de Río Alegre que estén escuchando, y a todos aquellos que apoyan a la 91 poniendo el dial ahí día a día. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y será hasta la próxima. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas. Por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero vuela y se lo lleva todo el color. Ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción, de la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Días de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo para pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. De murguista la globa rueda y pocas veces vuelve por dos. Las camisetas posan de largo jugando al avión. Dale, murguista, volve por ella, que con él. Continuamos, 466-6559, 15615-403-59. Escuchábamos recién la cortinita de las entrevistas. Antes de ir a la segunda parte de las entrevistas, Mujeres y Salud, o Salud y Mujeres, o Salud Mujeres, vamos a leer algunos mensajes que llegaron al 15615-403-59. El primero dice... Primero cruza... por el acertijo. Déjalo para después. Lo dejo para después. Vamos a ver el otro. Dice... Déjalo para después. Hola, soy Ezequiel de Salpicando. Saludos para Fer y Silvana. Dilvana, perdón. Y para ustedes, muy buena la radio. Bueno, gracias, Ezequiel. Agradecemos acá a Fernando y a Dilvana. También nos sumamos el saludo. Y repetimos que a todas aquellas organizaciones barriales, gente que está en los barrios haciendo cosas, que tiene algún proyecto, alguna murga, algún centro cultural, algún mural. ¿Algún? Algo. Sí. Algo para contar, una barrileteada. Este día está lindo por una barrileteada. Sí. Algo un poco húmedo. Sí, con papel crepé. Y quiera venir a difundirlo, hacer que se haga como la gente acá de Salpicando Sueños, que... Viene, hace su bloque, el espacio está, las puertas están abiertas, por eso ya en la radio fueron tantas veces. Sí. Sí, acá nos recuerda Víctor que el sábado estuvieron haciendo ellos una jornada de mural, que quedó pintadito, dice. Ah, sí, pero como las noticias de Víctor no... Sí, ya tiene su propio espacio, sí, para difundir para todas esas cosas. Vamos a escuchar la segunda parte de las entrevistas, dale. Atravesado la maternidad o el problema de la maternidad en la vida de las mujeres y por otro lado la cuestión de género en la atención en salud, porque en la salud se reproducen diferentes asimetrías, no solamente la médico-paciente, sino la cuestión de clase, el maltrato que hay entre otros sectores de la población, la desigualdad también con el tema de la edad, porque las adolescentes son las más maltratadas. Surgió el tema también de pensar si es necesario demonizar a los médicos o no, o pensamos como responsables más que como demonios o como enemigos, porque también está el problema, o sea, muchas de las participantes trabajaban en salud, ya sea como trabajadoras sociales o como agentes de salud, entonces estaban planteando también que son oprimidas, que son, hay otros atravesamientos. Entonces, cómo contemplar y cómo reivindicar el espacio, los espacios de lucha, como usuarias, pero también como trabajadoras de la salud. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es... Donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas. Por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 a

defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Segunda entrada del bloque de las adivinanzas, trabalenguas, pensamientos laterales y acertijos por Pateando en el aire. Sí, hemos vuelto porque usted lo pedía, lo reclamaba, sonaba el teléfono. Sonaba. Sonaba Jonathan y sonaban los teléfonos pidiendo que sorteemos lo que prometimos. Ahí está. Epa. ¿Otra vez? ¿Eso sos vos? Sí, ah, ese soy yo. Te sale igualito. Sí. Tenemos que hacer el sorteo, Sebastián. Basta de hacernos los dobolus. Hay que sortear relato de un no, pero, náufrago. No, pero en realidad lo podemos hacer para el sorteo de fin de año. No. No. Ya está. Estamos comprometidos. Ya, mirá, ya corté los papelitos. Pero los guardamos para fin de año. Los doblé. Pero los doblamos para fin de año. Están todos los nombres. Está Guada, Dani, Leo, Mariano, Facu, Gisela, Javier, Lucio, Víctor. Tuku. Sí. Nadie más. Y ajá. Sergio. Y Sergio faltaba ahí. Sergio también. Javier también está. Sí. Está Javi y Javier. Están todos los papelitos. Y aunque usted no lo vea, porque no tenemos forma de que usted vea que ese es un sorteo transparente. Están acá. Víctor está del otro lado. Y es tan transparente que no se ve. Claro. Él puede ver que hay unos papelitos arriba de la mesa. Que... ¿Querés sacarlo vos? Sí. Ahí voy. Pará. Dale. Yo te los bajo. ¿Auspician este sorteo? Yo te los bato. Bátalo, batalón. Ahí va, ¿No tenés el tema bate que bate para inspirarme? Te lo pedí muy jugado, ¿no? No importa. O alguno que hable sobre la cárcel de Batán. No. Sí. Ahí está. auspician este grillo. Librería Sleepy Europos, Jolie 2656. Un redoblante. Dale, Víctor, ¿para qué te pagamos, loco? No, eso no. Es el redoblante que te lleva a vos siempre, no. Un redoblante de verdad, porque así que... Bueno, ya. Suspenso. Sebastián va a sacar el papelito que va... ¿Qué es eso? Una mosca. Bueno. Basta, no pongas nada más, dejá, Víctor, todo bien, gracias. Sebastián va a ser el que va a sacar el papelito que va a ser acreedor a alguien... De el libro Relato de un Náufrago. Sí. Así que Sebastián, sin más, saca el papelito. A ver. La mano se está introduciendo entre mis manos con su dedo en tus cuencos. Y pulgar. Está sacando un papelito. Se ayuda con su otra mano. Está desdoblando el papel. Y el papel dice: que se ha ganado el libro Gentileza de Librería Lipibropos. El libro de Gabriel García Márquez, Relato de un Náufrago. Chan. Sergio. Sergio se hizo acreedor de el libro de Lipibropos, ubicado en Jolie 2656. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias nuevamente a la librería Lipibropos, a Sonia. Esto no puede quedar así, es muy injusto. ¿Por qué? Porque vamos a blanquear esta situación. Es un sorteo. Los sorteos son todos injustos. No, pero con este señor especialmente, porque... Hubo un debate previo a si lo incluíamos o no lo incluíamos. Porque si usted está distraído y no recuerda, Sergio es un oyente conocido, fiel oyente, alias Toby, que suele mandar mensajes delirantes cada vez que nosotros planteamos un acertijo, alguna adivinanza, que manda cualquier cosa, lo que se le ocurre. Muchas veces salió al aire como el duende de Sergio también, que lo aconseja y le da así soluciones disparatadas. Entonces dijimos, la otra vez cuando mandó también una respuesta así media rara, dijimos, bueno, vamos a anotarlo por la ocurrencia. Y recién, cuando estábamos cortando los papelitos, yo dije, no, a Sergio no lo ponemos porque no acertó. Y Sebastián, que estoy sospechando si no hay un tongo ahí. No, nada que ver. Dijo, no, incluílo a Sergio, porque le dijiste que lo iba a incluir. Yo digo, no, pero no acertó. Y me dice, no, sí, bueno, pero fue en honor a su creatividad. Y lo incluimos así de última. O casualidad, el que saca el papelito de Sebastián, y o casualidad sale el papelito de Sergio. Es sospechoso. ¿Vos querés que este bloque no salga más? Parate, ya vino con amenaza. Me pegó un tiro en la pierna. No, pero no que yo te estoy amenazando. Bueno, lo vamos a resolver en reunión interna de producción radio. Dale, después lo discutimos. Recordemos que entonces Sergio se hizo acreedor, así que no cuestiono nada más. Sergio, ganaste, muy bien, te felicitamos. Ya podés guardar el arma. Ganaste el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Ahora, si usted quiere empezar a participar para el sorteo que vamos a hacer a finales del mes de septiembre, recuerden que tenían dos opciones. Primera opción, tres señoritas en traje de baño, en bikini. Una ríe y está... No, perdón, se me confundí. Me puse nervioso. Guardá el arma porque me pongo nervioso. Una llora y está contenta, dos ríen y están tristes. ¿Sí? Recordemos, tres señoritas en traje de baño, una llora y está contenta, dos ríen y están tristes. El Tucu mandó una respuesta que puede ser cierta como puede ser que no. La otra opción, que es un clásico del aula, ¿quién no habrá hecho ese juego algún compañero en una hora libre? Era el siguiente. Un río, para cruzar el río hay una balsa, en una orilla está un pastor con un lobo, una cabra y un cajón de lechuga. Y tiene que cruzar al lobo, a la cabra y el cajón de lechuga hacia la otra orilla. ¿Qué pasa? La balsa aguanta al pastor y a uno de esas tres cosas. O al lobo, a la cabra o al cajón de lechuga, junto con el pastor, obviamente. ¿De qué forma se pueden hacer las sucesivas combinaciones para que este señor pastor logre cruzar sus tres pertenencias del otro lado del río sin que el lobo se coma la cabra, ni la cabra se coma la lechuga, ni se lo coman a él los tres? Sí. Nos mandan un mensaje al 1561-540359 con las respuestas, o nos llaman al 4666559 y los anotamos si aciertan para el sorteo del libro de fin de mes, libro Gentileza de Librería Lipibropos. Dice, señor Silvio, soy su más íntima amiga Cecilia Pando, por favor haga justicia con esos negros que se organizaron. Seba, después te doy los 50 pesos, me dice. Ajá, ven que hay tongo, yo lo dije. Así que no solo con Sergio, sino con Cecilia Pando. Con Cecilia Pando, sí. Bien. Sí, que dice que es tu amiga igual. A mí me da los 50 pesos, pero dice que es tu amiga. No sé, para mí eso es un código mafioso que yo comparto. Bueno. Avisamos acá a Gisela, que también mandó un mensaje, que no salió el bloque del médico porque no ha venido. No sé si es que se asustó con la lluvia o no encontró la radio, pero no vino. No así vino que el doctor. Quedará para la próxima. Yo tenía que hacerle unas preguntas. Tenía que hacerle unas preguntas, ando medio enfermo y no vino el doctor. Para la próxima. Para la próxima. Bueno, ¿y ahora? Y ahora que vamos donde Víctor quiera. Seguimos empateando el aire, seguimos tocando el tema de la salud y, como estuvimos contando, las entrevistas fueron hechas a mujeres en el Encuentro Regional de Mujeres, que también ya pasamos en otro programa, entrevistas referidas a cómo las mujeres se organizaban a través de microemprendimientos para financiar sus organizaciones o para, en muchos casos también, sobrevivir o subsistir con esos microemprendimientos. Y en este caso también habíamos hecho entrevistas sobre salud. Ya pasamos algunas, tenemos más, así que vamos a escuchar la tercera parte de las entrevistas a las mujeres y la salud. Lloran. que habló de este síndrome del burnout, que es tener la cabeza quemada, y que vendría a ser como el médico llega a un límite de tolerancia y está tan explotado y tiene que atender con la gente que en algún momento, bueno, el pelote maltrata a todo el mundo. Bueno, y se discutió si eso es realmente un justificativo del maltrato o no, o parte de un dispositivo jerárquico, bueno. Entonces, por un lado sí, es cierto que existe ese síndrome, pero no justifica el maltrato. Sin embargo, el que entra en ese síndrome tiene que ver más con el haber abandonado la capacidad de lucha. Entonces, el llegar al límite en que no se luchó, sí, por los derechos de un trabajo digno, haber parado, hecho huelga, mucho de lo que se habló tiene que ver con la dimensión política de la salud, ¿no? Que atraviesa a las mujeres y también atraviesa a todos los trabajadores de la salud. Volverá a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento con sus... Mamá, en la escuela me dicen cortito. ¿Eh? ¿Por qué te quería preguntar? Ah, ¿por qué? Después lo respondemos. Vuelven a nacer. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Seguimos y ya nos estamos yendo, ¿eh? Así que van llegando mensajes de último momento. Dice, primero, con respecto al acertijo de la balsa. Primero cruza el río con el conejo. Lo ¿qué deja, conejo? Pará, lo deja, vuelve y lleva al lobo, pero regresa con el conejo. ¿Qué conejo? Lo deja y cruza con el cajón de lechuga. Lo deja y al final cruza con el conejo si es que ya no se fue a la mierda. El Tucu. Denme un premio y otro improperio. No, no, Tucu no. Ni premio ni conejo. Un conejo le podemos dar. Sí. No, no era conejo, era cabra. Era una cabra. Sí. Y también habíamos leído ya el mensaje con la propuesta de... Sí, con el otro de las señoritas y el traje de baño. Claro. Lo que pasa es que no lo repetimos muchas veces porque si no, el que no lo sacó ya se da cuenta de la solución. Ya estás queriendo decir algo ahí con lo que estás diciendo. No, estoy diciendo que no hay que orientar. No hay cuarta orientar. Jornada el sábado pasado, cuarta jornada de limpieza del terreno encarada por los vecinos de Villa Salas, ahí de las calles Luz Uriaga y Juramento, y aledaños, y pateando en el aire y la gente de la salita, ¿no? ¿No? Así es. ¿Sí? Cuarta jornada. ¿Qué estuvimos? Limpiando nuevamente, porque hay mucha mugre, entonces va a llevar más de 4 jornadas, más de 5, más de 6, ¿no? Y el sábado pasado estuvimos limpiando y al final de la limpieza, la jornada de limpieza, estuvimos meta chingui chichingui con los instrumentos de la murga y después jugando un picadito. ¿No, Chiri? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chiri, está acá en los estudios acompañándonos. Compañero de la organización Pateando Barrios y compañero de Pateando en el Aire también. Pateando Viejo. Bueno, ya empezó. El humor característico de Chiri. Bueno, se nos va. Esperen que se nos va. Estira, estira porque ya ¿querés, está. ¿Querés contarnos más o menos cómo fue? Roticería, pollo loco. Goza de buena salud. Sí, estoy perfecto. Eso me pasa por andar haciendo trabajos al sol, me enfermé. Por andar haciendo trabajos. Por trabajar. Sacas el chicle de la boca, mijo. Bueno. Sí, estuvimos trabajando el sábado bastante bien, al rayo del sol, muy lindo. Ajá. Se acercaron varios vecinos. Estuvimos terminando de armar la canchita y juntando un poco. Y hicimos la gran instalación del cartel que los vecinos van a encontrar, que dice que vamos a armar una plaza y donde quisiéramos que los vecinos puedan colocar información acerca de sus noticias que quieran hacer propaganda. ¿Qué cambios fuiste notando desde que comenzamos a trabajar en el lugar hasta este último sábado? ¿Cómo viste? ¿Hay respuesta de la gente, niños, adultos? ¿Ves que lo que antes era un basural ahora es algo genial, magnífico o no? Algo se va notando, los cambios de a poco van llegando, de a poco va llegando gente al baile, dice el dicho, y sí, va a poquito, eso es un trabajo, todos sabemos que es un trabajo de hormiga, es de a poquito, y cuando vemos que los chicos empiezan a tener cada vez más participación, a lo mejor se van a ir sumando cada vez más grandes, sus padres o sus hermanos, y eso está bueno, se van sumando de a poco. Sí, era lo que decíamos, quizás también la gente de Río Alegre también comentaba, y machacamos y machacamos con la misma idea, ¿no? De este programa, que muchas veces a nuestro operador Víctor nos le molesta y nos jode porque tantas veces dimos barrio. Pero a fuerza de reiteración, claro. La idea es generar participación. Exacto. De a poco van saliendo de sus casas. Claro. Y sabemos que hay muchas otras propuestas, muchas otras posibilidades de participar, de militar, pero como el nuestro es un programa destinado a la gente del barrio y de otros barrios que están escuchando, siempre insistimos con lo mismo, que se intenta demonizar la política. Hoy lo hablábamos cuando hablábamos del tema de la toma de colegios, ¿sí? Que los chicos hagan política. Venimos de toda esa situación de que la política es mala, de la dictadura, después de la década del 90 también, donde no se podía participar de nada. Entonces sabemos que es un tema muy difícil empezar a lograr participación, ¿sí? Y bueno, es una punta. Sí, además hay que luchar contra ciertas personas, y acá me sale un poco un amigo que yo tengo que se llama Tomás, que habla, que casualmente se habla en los medios de comunicación y una referente de mucha gente dice que no hay que juntar educación con política en el caso de los jóvenes que toman los colegios. Entonces eso es muy interesante para pelearlo, porque yo creo que tiene que ir de la mano la educación y la política. Así que aprovechamos que está Chiri acá para hacer el mangazo que hicimos y que vamos a hacer con carteles y con todo lo que tengamos a nuestro alcance. ¿Qué nos hace falta para terminar lo más antes posible? Brazos. De terminar la placita. ¿Sí? Brazos y buena onda, ganas de trabajar y de armar algo copado para los chicos y para la gente grande, porque ahora viene la época del calorcito y se va a poder ir a tomar mate, a ver, habrá alguna que otra actividad donde se pueda mejorar más aún ese espacio que hasta hace muy poco era un basural. Y de a poco se va armando algo lindo para que podamos disfrutar de los lindos, las lindas tardes de primavera que nos quedan por delante. Así es. Y también tomando esto que una vez nos llegó el mensaje de un oyente aportando, y también de a poquito ir trabajando la posibilidad de organizarse para reclamar también, ¿no? Porque si queda solamente en que nosotros juntemos la basura y después eso Exacto. queda ahí, ver cómo de a poquito vamos juntándonos para también quién se tenga que reclamarle a los responsables que hagan lo que tienen que hacer. No le estamos pidiendo nada extraño, le estamos pidiendo que hagan lo que tienen que hacer. Exactamente. ¿Tenemos mensajes también, Sebastián? Sí, mensajes que de último momento que llegaron, que dice con respecto al mensaje que leíamos del Tucu. Es lo mismo conejo o cabra, la idea es la misma, dice. Te preguntan a vos, mirá. Ese muchacho que habla, por vos calculo que será, es el mismo que semanas atrás vertía de desechos tóxicos en un aljibe de un barrio pobre. Te vieron y te deschavaron. ¿Ustedes conocen la famosa ley de obediencia de vida y punto final? A mí me mandó mi patrón. Tu patrón, bien. Mi patroncito me dijo, ve y tíralo por ahí. Así que lo hice, fui y tiré. Bien, listo. ¿Qué tenemos? Última nota más. Última nota, entrevista, dale. Falta de información, del apropiarse de la información para tomar decisiones, porque legislación tenemos de sobra, o sea, tenemos muchas leyes que amparan, la única que nos falta es la legalización del aborto, pero digamos, leyes que nos protegen como usuarias, leyes que protegen un parto respetado, leyes que nos protegen de la violencia obstétrica, la violencia reproductiva, existen, no las conocemos, no conoce el personal de salud y no tenemos canales de justicia claros para nada, ni de denuncia. Entonces, apropiarnos de la información, pero para instar a demandas específicas, a crear estrategias, que de eso se trata, digamos, ahora están haciendo los afiches con las estrategias que pensamos, tanto a nivel personal, individual, como colectivo. ¿Sí? Esto de la invención individual y colectiva siempre que está en red, porque cuando uno se plantea frente a una instancia jerárquica como es la medicina, que no yo tengo derecho, puede generar más violencia todavía. Entonces, intentar desde el poder personal también tejer redes de sostén, de información y de lucha pública para lograr que las leyes se cumplan y que se generen los cambios que necesitamos. Nos estamos yendo, pero llegan mensajes de último momento. Un mensaje de Gisela que dice que lo del scratch es todos los lunes en el Partido Socialista de Morón. Ah, ¿sí? Esto que hacíamos referencia el programa pasado, sí. Sí, ¿tenés más información ahí para aportar? Sí. Dice, la mesa de scratch se está juntando todos los lunes a las 19 en la sede del Partido Socialista de Morón, Escalada sí. 91, esquina Larralde, sí. con el objetivo de seguir construyendo la condena social a la policía bonaerense que participó del genocidio y que se mantiene activa e impune en la actualidad. Uh-huh. En el marco del cuarto aniversario de la desaparición del compañero Julio López y a 34 años de la Noche de los Lápices, los invitamos a la construcción de un nuevo scratch. Bueno, deciden scratchar a la policía de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la comisaría primera de Morón, dependiente de la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar, por la cual pasaron decenas de compañeros y compañeras que en democracia continuó torturando. Esta comisaría, que funcionó como centro clandestino de detención, tortura en democracia, sigue torturando y asesinando. El 6 de agosto de 1992, Sergio Durán, de 17 años, fue detenido por averiguación de antecedentes en la primera de Morón. 12 horas después murió camino al hospital. Bueno, se presume que lo sometieron al submarino C con la comisaría. Creemos fundamental seguir denunciando a la policía bonaerense, la cual posee entre sus filas a más de 9.000 efectivos que actuaron durante la dictadura y que es parte de la cadena de complicidades que mantiene secuestrado y desaparecido a Jorge Julio López y a Luciano Arruga. Saludos, hijos sonado este. Así que todos los que quieran sumarse a esta mesa de scratch, todos los lunes a partir de 19 horas. Sí. En la sede del Partido Socialista Auténtico de Morón. Y nos vamos. Sí, ya los dejamos con la gente de la Copa Derramada. Nos vemos el jueves que viene y chau, hasta luego. Hasta luego.